Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película Séptima Morada se proyectará este martes 26 de agosto a las 15 horas en el Museo del Carmen Alto. El film presenta un retrato de la vida de Edith Stein, una filósofa judía que se convirtió al catolicismo y por sus actos fue canonizada por el Papa Juan Pablo II en 1998. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.